tiene un trasero que causa sensación. No tiene talento, pero es muy buena moza. Tiene buen cuerpo y es otra cosa. Muy poderosa en televisión. Y tiene un trasero que causa sensación. Sabor, aquí está la salsa con sangre, sabe que es mucho mejor. Y le trae la historia de una mamita en televisión, que con su trasero supo ganarse la admiración. Causa sensación, no tiene talento, pero es muy buena moza. Tiene buen cuerpo y es otra cosa, muy poderosa en televisión. Y tiene un trasero que causa sensación. Amor, a los conductores de los programas los embrujó, moviendo su cuerpo poquito a poco los conquistó. Y así fue la estrella más destacada dentro del show. Cobrando mucho mejor. No tiene talento, pero es muy buena moza. No tiene talento, pero es muy buena moza. No tiene talento, pero echa para adelante. No tiene talento, pero echa para adelante. Mira, mira, mira, pero qué elegante. Mira, mira, mira, pero qué elegante. ¿Será que ella tiene una cosa preciosa? ¿Será que ella tiene una cosa pechocha? No tiene talento, pero echa para adelante. No tiene talento, pero echa para adelante. Pero mira, mira, mira, pero qué elegante. Mira, mira, mira, pero qué elegante. ¿Será que ella tiene una cosa preciosa? ¿Será que ella tiene una cosa pechocha? Pa'lante. No tiene talento, pero echa pa'lante. Pero mira, mira, mira, pero qué elegante. Mira, mira, mira, pero qué elegante. Y tiene un buen cuerpo, razón poderosa. Tiene un buen cuerpo, razón poderosa. Mírala.